que el compromiso de esa entera, a tener la capaz, más la consideración del espacio que estaba haciendo, pero se me explicaron. Lo que esa tierra continuaba con el proceso. Como no hubo conciliación, según cuentas, lo que había, que se iba a averiguar a quién estaba neta, si lo habían traído, cuándo lo habían traído, con una identificación. Pero realmente no recuerdo quién estaba con la tarea. Quedaron con la tarea de averiguar. Entonces, que la tarea sea averiguar en la fiscalía de la neta, que se mandan el proceso de Envigado para poderlos poner el conocimiento. A ver cuál es el procedimiento que está en la oficina. Sí, cualquier persona, pero preferiblemente un interesado, que tiene conocimiento de derecho, sería como la idea. Aparte dicen, no sé si ya me cuenta con el tiempo que se está trabajando. Ah, pues alguien más tiene que tratar de la tarea. ¿Qué información se debe llevar para que... No, simplemente...